Nosotros aquí lo que estamos haciendo es llevando la historia, la educación y la cultura fuera de las aulas. Una historia construida por los de abajo, por nosotros mismos, aquí a la calle, para compartirla con la gente del común, la que no tiene ese acceso a esa historia oficial y exquisita que nos plantean. Entonces, pues queremos saludar a los compañeros que están aquí protestando por las desapariciones forzadas, que en este sexenio particularmente criminal, en este sexenio marcado por la sangre de decenas de miles de inocentes, pues ya hay una reacción, y que no se vea que el miedo nos detiene, y que se vea también que los estudiantes, los jóvenes, somos conscientes de la realidad que estamos viviendo, somos conscientes que en este país, hoy todavía, en pleno año 2012, se desaparece, se tortura y se mata a los que piensan diferente. Aquí están nuestros compañeros exigiendo justicia para los desaparecidos. Nosotros, que no tenemos nada que ver con ellos, probablemente ni los conocíamos, sensibles como somos a nuestra realidad social, queremos decir que hacemos nuestra también esa bandera. Y que este foro, que tiene como objetivo recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo, nuestra historia inmediata desde abajo, también es parte de eso. Esa historia es una lucha contra el olvido, una lucha contra la impunidad y contra la corrupción que hoy impera. Y desde todas las trincheras, desde todos los momentos, vamos a dar esta batalla. Hoy aquí estamos dándola, llevando historia, saber, cultura popular a la calle, que es donde debe estar, no encerrada en las aulas, no encerrada para un grupo elitista. Así que aquí estamos nosotros, la Alianza Anarquista Revolucionaria. Vamos a dar inicio a este acto, a este foro de aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los asistentes. Y como dice mi compañero, hoy vamos a llevar un proceso histórico que sucedió en antes de la Revolución Mexicana, por los años 1900, más o menos, y pues este proceso histórico no lo van a escuchar ni se los van a enseñar en las aulas de ninguna escuela, ya que este proceso histórico es ignorado, ya que cuestiona y niega todas ese tipo de organizaciones autoritarias del capitalismo, la explotación de los trabajadores. Es decir, como una organización, a partir de sus condiciones de vida, puede organizarse en forma de una clase. Primeramente, voy a dar una introducción de posterior a la formación del Partido Liberal Mexicano. Esta ponencia se llama El Partido Liberal Mexicano, Organización y Lucha Armada. Con la llegada de Porfirio Díaz al poder, México empieza un proceso de industrialización. Permite la llegada de la inversión extranjera a varios ramos industriales, en que antes de su llegada al poder eran rudimentarios y que había pocas zonas en el país. La formación de construcción de vías de transporte de ferrocarril alcanza a llegar a casi toda la República Mexicana y con ello facilita el comercio e incrementa en varias zonas del país, al igual que la exportación y la importación, ya que facilita la llegada a los puertos principales de México. En este fenómeno de industrialización, acompañado de las haciendas que se va creando en México, el proletariado, es decir, el trabajador asalariado, tanto del campo y la ciudad. Las condiciones laborales en los centros de trabajo eran penosas y brutales, de 16 a 14 horas sin día de descanso. Las condiciones sanitarias precarias, principalmente en las zonas industriales. El trabajador era reprimido, se permitía el trabajo de los niños, el maltrato de los capataces, la discriminación racial y económica, al igual que los castigos, sin dejar de lado los bajísimos salarios que las penas alcanzaban para sobrevivir y reproducir la vida inmediata del trabajador y dejar en hambre a sus familias. Y esto se veía con su reproducción de la vida tanto en cantinas como pulquerías. La situación dentro de las haciendas al igual eran precarias, ya que el trabajo ahí era en ocasión pagado en víveres y en las tiendas de raya dentro de la hacienda, o era pagado en monedas. Este trabajo de asalariado quedaban a deber toda la vida dentro de la tienda de raya, y con ello el hacendado casi tenía el control de sus vidas y de la de sus hijos, ya que con los bajos salarios nunca alcanzaban a pagar esa deuda que tenían con las tiendas de raya. Los castigos en las haciendas eran brutales, desde encierros, latigazos, vejaciones de alimento a los peones que se querían rebelar dentro de ellas. La situación política en todo el país era una dictadura, de quien la máxima representante era el dictador Porfirio Díaz. Los puestos políticos los ocupaba principalmente allegados a él y amigos. Dado su relación íntima con la iglesia, esta era una importante herramienta coercitiva dentro de la dictadura. La estructura política era cerrada, manejada principalmente por los llamados intelectuales. Las relaciones internacionales iban acrecentando la industria, pero al mismo tiempo iban formando una burguesía a la vieja escuela del siglo XIX en Europa. El Estado no permitía la prensa libre, ya que era neutral a las cuestiones políticas y solo se apoyaba en apoyar las reformas políticas y económicas de la dictadura de Porfirio Díaz, ya que cualquier intento de una propaganda alterna contra la dictadura que denunciara todo el autoritarismo, la violencia y la represión era reprimida violentamente por la dictadura de Porfirio Díaz. Esta creciente proletarización, junto con el desarrollo de la industria, llevó al mismo tiempo a crear una burguesía mexicana más sólida. Pero anticuada, ya que formaba viejos hacendados, burócratas, amigos allegados a Porfirio Díaz y una pequeña cantidad de empresarios mexicanos y extranjeros que se enriquecían a costa de la explotación infrahumana del proletariado mexicano. La clase burocrática y empresarial, tanto la terrateniente en las haciendas, formaban la burguesía mexicana, y por otro lado, la clase de los desheredados proletarios en las fábricas, manufacturas, haciendas, campos, formaba una distinción de clases y con ello una inevitable hegemonía cultural, social y política que dio paso al enfrentamiento entre estas dos clases, es decir, empezó a engendrar la lucha de clases. Dadas las condiciones del país durante la dictadura de Porfirio Díaz, es decir, la construcción de una burguesía incipiente, de la proletarización, de la industrialización de México, tanto en la rama de la industria de hilandera y de la industria minera, se empezó a generar, dadas esas condiciones de desigualdad, se empezó a generar una inconformidad hacia la dictadura, hacia sus formas de coerción, hacia las clases populares. Esto dio como resultado la formación de grupos de resistencia. A lo largo del durante el siglo XIX podemos ver insurrecciones campesinas, Chávez López, Zalacosta, entre otras. Pero principalmente a principios del siglo XX, 1991, se empezó a formar una organización más fuerte, más decidida a derrumbar la dictadura de Porfirio Díaz. Estos fueron el Partido Liberal Mexicano. La manifestación y organización más fuerte que se formó en México, pero no la primera en contra de la tiranía y la brutalidad de la dictadura y de las condiciones precarias de vida del proletariado, fue por excelencia el Partido Liberal Mexicano. Esta organización política formada en 1901 es el esfuerzo de Camilo Arriaga, con el objetivo de formar una posición veraz y fuerte contra la dictadura de Porfirio Díaz, junto con los hermanos Flores Magón, Juan Sarabia, Ignacio Villarreal, Librado Rivera, Antonio P. Abrajo, Rosario Bustamante, entre otros. El primer objetivo de esta organización era denunciar directamente el despotismo y las injusticias del régimen imperante en México desde hacía ya 30 años. Pero no se limitaba solo a eso el Partido Liberal Mexicano. Ante la inminente reelección del dictador, no era solo el único problema que habría que impedir, sino optaba por cambios de raíz en las políticas económicas del país. Para esto, en 1906, durante su exilio, conforme fue evolucionando la protesta y la propaganda del Partido Liberal Mexicano, sus principales integrantes, Flores Magón, Librado Rivera, P. Araujo, Juan Sarabia, Ignacio Villarreal, de tan brutal que era la persecución y la dentro de las manifestaciones contra la dictadura, se ven obligados a exiliarse al país vecino, Estados Unidos. Desde ahí empiezan a redactar un programa. Este programa de carácter liberal lo redactan en San Luis, Missouri. Para ahondar un poco dentro de cómo estuvo constituido el programa del Partido Liberal Mexicano, ellos primeramente hicieron la convocatoria en toda la República para que todo el pueblo diera sus opiniones, y a partir de ello empezaran a juntar esas opiniones y de ahí desarrollar el programa del Partido Liberal Mexicano. Es decir, este programa no quería imponer las ideas de una sola minoría consciente, sino fue una construcción social a partir de las carencias y miserias que todo el pueblo mexicano durante esas épocas estaba sufriendo. Posteriormente, Porfirio Díaz toma cartas en el asunto y comienza una represión brutal contra el Partido Liberal Mexicano y su junta organizadora, condenados al exilio en el país vecino, Estados Unidos. Ya que en México era imposible poder propagar las ideas contra la dictadura y su abolición. Su máximo órgano de difusión del Partido Liberal Mexicano era Regeneración. En este periódico se plasmaba toda la crítica hacia la dictadura de Porfirio Díaz, tanto política como económica, y al mismo tiempo se daba una formación teórica a partir del liberalismo. Esto fue de 1903 a 1906, ya que después de 1906, con todo y la represión, las ideas del Partido Liberal Mexicano empiezan a tornarse, a radicalizarse y a hacerse meramente revolucionarias. ¿Qué quiero decir con esto? Que empiezan a reivindicar lo que sería el comunismo anárquico. Dada la brutal represión, el Partido Liberal Mexicano y sus integrantes observan la situación en que se encontraban con la represión y decían: ya no es tiempo de hacer una simple oposición, ya se ha hecho bastante, ya la tiranía es bastante conocida y odiada. El campo está propicio para sembrar la semilla de un mejor fruto. Ha llegado el tiempo de obrar, ha llegado el día de unirnos, de organizarnos y acoplar fuerzas y elementos para convertir en hecho lo que era aspiración. En el exilio, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano usa un llamado a sus más aguerridos militantes en toda la República. Estos organizados en clubes liberales como en organizaciones guerrilleras, cada club encabezada por un miembro militante de confianza directamente de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Este tomaba indicaciones directamente del PLM para formar férreas organizaciones de propaganda y lucha. Estas medidas de lucha y de organización eran necesarias, ya que como he repetido varias veces, pero sin embargo no lo repito sin tener un motivo. La represión era tal dentro de la oposición a la dictadura de Porfirio Díaz que en cada carta, en cada mensaje, en cada tipo de propaganda, los militantes se jugaban la vida. Es decir, si eran encarcelados, si eran atrapados o eran fusilados o los mandaban a la cárcel de Belén. Esta cárcel es muy popular dentro de la dictadura de Porfirio Díaz, ya que ahí mandaba a sus principales opositores a las famosas mazmorras. ¿Qué características tenían estas mazmorras? Eran calabozos donde no entraba ningún tipo de luz. Uno tenía que hacer del baño allá adentro. Había animañas, habían arañas, uno tenía que dormir dentro y pues la alimentación era precaria. Pues todas estas medidas eran para tumbar, para hacer escarmentar a todos los revoltosos, como Díaz les decía, y de que pues se calmaran, de que era imposible destruir la dictadura, ya que pues no era mucho la gente y las organizaciones que lo podían hacer. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, el Partido Liberal Mexicano siguió organizándose, y conforme veían subir más la represión, pues empezaron a tomar como estrategia militante ir a las principales zonas industriales donde se gestaba el desarrollo capitalista. En ello, el más grande ejército industrial de México. Esto fue la zona minera de Cananea y el complejo industrial de Río Blanco, en la rama de la hilandería. Este hecho histórico de Cananea muchas veces se le toma como un hecho más dentro de un proceso histórico mexicano, pero sin embargo trae toda la influencia de la lucha atrás a partir de la lucha que empezó el Partido Liberal Mexicano. En Cananea, José López, Enrique Bermúdez, Antonio P. Araujo fueron los principales militantes del Partido Liberal Mexicano en intentar organizar a los proletariados dentro de ese sistema industrial. Su medio de propaganda fue Regeneración. Ellos platicaban y discutían con los obreros los artículos conferidos en esa publicación. Pero para lo curioso de esto es de que muchos obreros dentro de cualquier rama de la industria pues eran analfabetas. Entonces estos militantes del Partido Liberal Mexicano tuvieron que ser creativos y empezar a armar métodos de propaganda efectivos. Uno de ellos era localizar al obrero que supiera leer, y a partir de él hacían círculos de obreros de discusión, y a partir de ello empezaban a platicar ya sea un asunto político que se hablara en el periódico de Regeneración. Pero esto no lo llevaban con teorías o X cosa, sino más bien lo llevaban relacionándose directamente las ideas con los hechos, las vivencias de su vida cotidiana. Los primeros militantes del Partido Liberal Mexicano en Cananea fueron amenazados fuertemente. Salen de la mina dejando al mando de la propaganda y de la organización a Esteban Baca Calderón y a Manuel Diezgues, trabajadores de la mina. Ellos se dieron a la tarea de formar, gracias a su militancia y a la organización, grupos obreros, como el Grupo Humanidad y el Grupo Liberal Cananea. Esto con el objetivo de exigir demandas inmediatas laborales para remediar sus situaciones de explotación que vivían dentro de la mina. Posteriormente, se va la huelga, pero esta huelga nunca sucedió, ya que la patronal, junto con la ayuda de Rangers estadounidenses y de rurales, es reprimida brutalmente la huelga, y pues se extinguen las organizaciones obreras, y pues se fracasa. Otro evento de esta índole, donde también tuvo una repercusión directa a los militantes del Partido Liberal Mexicano, se da durante la revuelta de Río Blanco. Esto en 1907. Se da otra inserción de militantes del PLM, esta vez a la zona industrial de Río Blanco. Los militantes del PLM en esta ocasión fueron José Neira, Porfirio Meneses y Juan Olivares. Junto a otros simpatizantes del PLM, forzaron las organizaciones obreras en defensa de los derechos del trabajador. En 1906 se crea el Gran Círculo de Obreros Libres. Posteriormente, durante el mismo año, se funda el periódico Revolución Social. Conforme iban desarrollándose las organizaciones obreras dentro de Río Blanco, al mismo tiempo se da la represión en Cananea. Y esto hace que los empresarios los dueños de las fábricas tomen cartas en el asunto, ya que en Río Blanco la organización obrera sí era permitida dentro de que no se radicalizara, pero sin embargo, conforme se dio la represión en Cananea, empezaron a temer la organización de la clase dentro de estos centros industriales, y posteriormente llegaron a sabotear y a tratar de eliminar estas organizaciones obreras. Al momento de desintegrar las organizaciones obreras, la situación social y laboral dentro de esta zona industrial, no nada más de Río Blanco, sino de todo el complejo industrial, que abarcaba casi la mitad de Veracruz, esto se torna insoportable y culmina con una insurrección obrera que abarca todas las zonas industriales de Veracruz. Aquí los militantes del Partido Liberal Mexicano se ven rebasados por la situación y por la represión y escapan para salvar sus vidas, pero sin embargo los obreros de Río Blanco ya no soportan la situación y se lanzan en una insurrección. Esta insurrección igual fracasa y llega a ser reprimida igual por la dictadura. A partir de estos sucesos y durante los mismos, el Partido Liberal Mexicano, al mismo tiempo que mandaba militantes a organizar a los obreros, también mandaba militantes a crear círculos guerrilleros. Esto con la intención de ya no nada más llevar la lucha, como mencioné anteriormente, a través de métodos políticos, sino ya llevarla a la lucha armada, a la confrontación frente a frente con el dictador Porfirio Díaz, pero ya no con una visión de poner a otro presidente o a otro representante, sino ya con la visión de que los obreros, los campesinos, es decir, el proletariado, tomara en sus manos su destino, es decir, la expropiación de fábricas, la expropiación de tierras, la expropiación del transporte y la reproducción de los mismos, pero a través de los productores directos, es decir, de la clase explotada. Durante este tiempo ya el PLM empezaba a desarrollar su discurso dentro del comunismo anarquista. Las primeras insurrecciones armadas del Partido Liberal Una de ellas fue en Douglas, Arizona. Se da el primer intento de levantamiento, el cual es sofocado antes de que empiece la acción armada. Esto durante el 15 de septiembre de 1906. Esta acción quedó diezmada por las fallas dentro de la coordinación de los grupos armados y por la férrea represión y el espionaje de la dictadura. Posteriormente se dan varias insurrecciones guerrilleras en Jiménez, Coahuila, el 26 de septiembre de 1906 y el 30 de septiembre Hilario Salas en Veracruz, Acayucan. Todas sofocadas, ponen presos a varios militantes del PLM y otros escapan. La rebelión de 1906 se ve frustrada por fallas dentro de la organización del Partido Liberal Mexicano y su comunicación de estos grupos, y principalmente por la férrea represión del dictador y la coordinación con los gobiernos de Estados Unidos. Esta relación que tenían el Estados Unidos y México, el presidente de Estados Unidos y Porfirio Díaz, era conforme a que a sofocar como fuera la rebelión y la organización del Partido Liberal Mexicano, ya que, como les había mencionado antes, ya la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que era el máximo órgano de organización de este partido, estaba en el exilio. Sus militantes más capaces, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Juan Sarabia, Villarreal, Práxedis Guerrero, estaban en el exilio, ya que eran presa fácil de asesinato, si volvían a pasar a México. Y sin embargo, ahí en Estados Unidos, junto con colaboración con el gobierno de los Estados Unidos, se contrataban espías para infiltrarse dentro de esas organizaciones y así acabarlas desde la raíz y hacer presos a sus militantes. Dadas todas estas condiciones de espionaje, de represión, de la incautación de la correspondencia dentro de todas las organizaciones del Partido Liberal Mexicano, se toman medidas más seguras, reagrupando a los miembros más decididos del Partido Liberal Mexicano. La experiencia de este levantamiento armado fracasó, se reorganizan los grupos guerrilleros y emprenden nuevas incursiones armadas. Las medidas tomadas fueron usar claves dentro de la correspondencia, hacer más disciplinada a los grupos guerrilleros formados directamente con las personas de confianza de cada poblado y dirigidos por un militante nombrado desde la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Ahondaré un poco en el tema de la organización, ya que se me hace de carácter muy importante. Los grupos, tanto liberales, los clubes liberales como las guerrillas del Partido Liberal Mexicano, tenían su, no sus dirigentes, sino más bien sus guías dentro de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, en esta ocasión casi en el exilio en Estados Unidos. Para la formación de estos clubs, de estas guerrillas, directamente de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, se nombraban militantes. Estos militantes iban a todas las regiones del país donde tenían simpatía las ideas del Partido Liberal Mexicano, y ahí empezaban a formar los grupos, tanto clubs como guerrilleros, y principalmente dentro de las formaciones guerrilleras, su organización era, tenían un militante directamente de la Junta de Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Posteriormente tenían otro dentro de esa organización, el otro líder de la organización solo tenía solo conocía él al miembro directo de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Esto era para formar una mayor seguridad y que las acciones que se tomaran no fracasaran como en posteriores levantamientos. Y entonces y posteriormente pues se tenían a las personas de confianza, es decir, pues a los demás guerrilleros. A pesar del constante acoso de los militantes del Partido Liberal Mexicano, la difamación de parte de la prensa norteamericana y mexicana, la persecución, el cancelamiento de los miembros principales de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, como Juan Sarabia, los hermanos Flores Magón, Librado Rivera, no cesaron ni un instante en sus levantamientos armados. El 26 de julio de 1908... formadas las fuerzas y dirigidas por Praxedis Guerrero, se da la incursión en el poblado de Vacas, Viesca y Palomas. Estas incursiones fueron mermadas y detenidas. ¿Qué tiene de relevancia estos episodios revolucionarios? Praxedis Guerrero era uno de los militantes más aguerridos y formados dentro del Partido Liberal Mexicano. Él era un hombre de acción más que de teoría. Él forma grupos guerrilleros, él se dedica a formar grupos guerrilleros, a formarlos práctica y teóricamente para poder tener una acción más efectiva dentro de las incursiones guerrilleras. Y entonces estos episodios de Vacas, Viesca y Palomas pues dan muestra de una férrea disciplina y organización, ya que las guerrillas que comandaba Praxedis Guerrero pues no pasaban de 30 guerrilleros, y se enfrentaban a 150, 200 rurales. Eso demuestra la capacidad de organización y de fuerza que pudieran haber tenido estas organizaciones guerrilleras a partir del mando de Praxedis Guerrero. Posteriormente, de 1908, dadas las circunstancias y el estallido de la revolución, los grupos del PLM armados, algunos se empiezan a aliar con grupos zapatistas, orozquistas y maderistas, ya que después de las derrotas del Partido Liberal Mexicano, la estructura armada del PLM ya no era tan, ya empieza a perder fuerza y simpatizantes, y empiezan a buscar otras opciones dentro de otras formaciones armadas, de Madero, de Zapata, como ya había mencionado. Pero sin embargo, los grupos magoneros de guerrilleros, otra vez comandados por Praxedis Guerrero, dan un golpe en Janos, Chihuahua. En este golpe pierde la vida Praxedis Guerrero. Igualmente, durante 1910, durante el inicio de la revolución, siguen varios grupos magonistas, se puede mencionar en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz. En Veracruz, igual Hilario Salas, como lo fue anteriormente en 1906. Sin embargo, también en Coahuila, Prisciano Silva encabeza como en lo que es en esos años la máxima representación guerrillera de los magonistas, o sea, la máxima fuerza militar. Tanto era su fuerza que Madero le pide ayuda a Prisciano Silva, que era un militante del Partido Liberal Mexicano, para tomar Ciudad Victoria. Ya para finalizar, la última incursión militar del Partido Liberal Mexicano, ya fue como lo último, pero sin embargo podríamos llegar a la conclusión de que fue la máxima representación del magonismo dentro de la lucha armada, dentro de la Revolución Mexicana. Esto fue en la incursión en Baja California. Anteriormente fue tomada Tijuana y Mexicali. Estas incursiones Iban apoyadas por miembros de la IWW, una organización anarcosindicalista de los Estados Unidos, que se solidarizaba con la causa de los magonistas. Esta incursión, conforme iban pasando los poblados que ganaban militarmente, se iba estableciendo el comunismo anárquico y se levantaba la bandera de por excelencia del Partido Liberal Mexicano, la bandera roja con letras blancas que dice Tierra y Libertad. Esta incursión dura hasta 1913, dada la constante difamación tanto tanto del gobierno mexicano como del gobierno estadounidense y también de revolucionarios como Madero. Su ejército estaba en contra de las ideas revolucionarias del Partido Liberal Mexicano y toma todas las medidas para que fuera eliminado totalmente del mapa. Pues esto habla posteriormente de cómo fue desarrollándose la Revolución Mexicana y cómo a través de los intereses burgueses, los intereses burgueses de una clase de una clase burguesa mexicana que pues por las medidas de la dictadura de Porfirio Díaz pues no se dejaba no la dejaba progresar, ahora toma las armas dentro de la revolución y posteriormente toma el poder. Pues con ello como era el máximo opositor y verdaderamente revolucionario, pues era el Partido Liberal Mexicano. Y entonces apoyándose México y Estados Unidos, ahora sí que destruyen toda la organización del PLM y pues en 1913 ya se acaban las incursiones militares de los magonistas. Ya pues con ellos toda la influencia pues se empieza a disipar dentro de las ideas revolucionarias. Lo único que podemos rastrear dentro de estas ideas que no se perdieron fue que la mayor parte de la Constitución Mexicana de 1907 fue tomada del programa del Partido Liberal Mexicano redactado en 1906. Bueno, pues esta incursión histórica, para concluir, pues que podemos concluir que los precursores de la Revolución Mexicana, tanto ideológicos como políticos, pues fue el Partido Liberal Mexicano, sin lugar a dudas, ya que ellos fueron la principal organización que estuvo contra la dictadura de Porfirio Díaz. Pero no nada más estaba contra la dictadura, sino contra la abolición total del capital, del clero y del Estado, como los llamaba Ricardo Flores Magón, la Trinidad Sombría. Otros puntos que podemos rescatar es la organización de clase. En esta forma, pues la reivindicación del comunismo anárquico dentro de la lucha del Partido Liberal Mexicano. Y esta organización anarquista se puede reflejar claramente en la redacción del programa de 1911. Ya totalmente fuera de ideas liberales, fue totalmente uno de los primeros programas anarquistas redactados en la historia del mundo durante esas épocas, durante el siglo XX. También podemos rescatar la organización y la formación de clubes liberales y guerrilleros dentro de esta organización para así formar una resistencia efectiva capaz de enfrentarse y de derribar un gobierno. Otro punto que podemos rescatar es la disciplina y la militancia. La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano se preocupaba por formar directamente a sus miembros, que eran los encargados de formar en toda la República otros clubs y posteriormente guerrillas revolucionarias. y con ello pues la formación de estos grupos conforme a la disciplina, ya que dadas las circunstancias de que iban pasando, la disciplina era un factor importantísimo para formar una resistencia efectiva. Los lazos de confianza dentro de las organizaciones y de la propia junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Es decir, igual, dadas las circunstancias, se tenía que formar lazos de confianza tales que cada persona era responsable de la vida del otro. Es decir, eran lazos muy fuertes. Y por último, las medidas de prevención, es decir, todo esto va ligado a la organización anarquista. Las medidas de seguridad que se tomaron dentro de los clubs y de las organizaciones guerrilleras dentro del Partido Liberal Mexicano. Esto para dar seguridad a las incursiones militares y a la propaganda de las ideas. Bueno, esto sería la conclusión que puedo rescatar y pues sería todo. Gracias por escucharme.